Bueno, y este viernes, este mañana, o sea, el que está escuchando el lunes ya no es mañana, pero este viernes 11 de julio se viene una peña folclórica. Y para eso, para contarnos de qué va la peña, cuál es el leitmotiv, digamos, cómo se va a desarrollar y tantas otras cosas que puedan llegar a suceder mañana, tenemos a Juli Prandini acá, que está como parte de la organización desde el colectivo Espica de esta preciosa peña que va a suceder acá en Los Galpones, en el espacio Carlos Alfredo. Bienvenida, Juli, al mundo le falta un tornillo. Bueno, muchas gracias. Yo de nuevo, varias veces. No importa. Muchas... dijimos que te íbamos a presentar cuando llegara el momento. Entonces, ahora sí. Siempre contenta de que me inviten acá a ser parte del programa. Bueno, sí, como dijo Marco, mañana va a estar la peña folclórica en el espacio, que se ha ido armando despacito, se ha ido cocinando hace un tiempo y... creo que va a estar preciosa, porque lo que se cocina lento... Va agarrando, que, las cosas van agarrando el gustito. Se van sumando condimentos de a poco. Así que mañana invitamos a quien quiera venir a la peña a las 8 horas, a las 20 horas, ¿no? A las 8 de la mañana no venga nadie. No, no van con nada, se puede quedar esperando ahí tomando un mate. Y bueno, surgió, capaz que contar un poco, sí. Que surgió ahí de una de las personas que va a venir a cantar, que se llama Gabriela Rodríguez. Nos encontramos hace un tiempo y quedamos en contacto y me escribió que venían tres compañeras músicas de Córdoba. Gabriela, que perdón, querían que tocar. Te corte, ¿de dónde es Gabriela? Porque sé que hay como mucha gente o para cantar. Gabriela es de Montevideo. Ahí va. De Montevideo. Ahí va. Música, cantautora. Ahí va. Y Gabriela me dijo que habían tres compañeras de Córdoba que iban a venir a tocar, iban a hacer un toque que soy en Montevideo, uh-huh. Y querían hacer uno fuera de Montevideo y habían pensado en el espacio, así que nos encantó la idea. Y la idea era hacer una peña folclórica, que para quien no sabe, que esté del otro lado, la peña folclórica, sí, se toca música que tenga que ver con el folclore, que el folclore es muy amplio y va desde... cada uno como lo sienta, ¿no? Pero principalmente está atravesado por la música folclórica de nuestro país y de Argentina también, porque vienen de Córdoba. Y la peña lo que tiene de particular es que también se danza, que es lo lindo, ¿no? De la peña que se mezcle la música, que se vuelve... Se pica, se arma la pista. Van a sonar algunas chacareras, una zamba, y la idea es que quien quiera pueda sumarse a bailar y también, ahora voy a pasar a decir quienes están en ese el escenario. Piso de madera va a sonar. ¿Sabes cómo va a quedar eso? Así que mañana a las 20. Y bueno, las personas que van a estar tocando son Romy Canistrato, Daniela Medrano, Susana Freis, que ellas tres son las de Córdoba. Luego Gabriela Rodríguez, Rodrigo Calzada de Montevideo, Ana Chacha de León, que vive en la costa, Juli Prandini, quien les habla, y Enzo Bonici. Pero hay puntos suspensivos porque la idea de la peña es que si alguien siente compartir alguna canción, puede sumarse, van a haber muchos instrumentos, vamos a tener bajo, bombo, guitarra, instrumento de flauta, va a haber acordeón, va a estar completito. Va a haber de todo. Estar completito, así que quien quiera sumarse y tocar, bienvenido sea, y también está abierta la pista para dar esas pasas y para tirar un paso. Sí. ¿Y con qué se va a regar todo eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la base de todo eso? Antes de que sigas con eso, me parece importantísimo. No, para mí me parece fundamental. Que a mí me da peña, siempre tengo como ese concepto de algo tan lindo, o sea, de algo que está armado, pero a su vez como que se va nutriendo en ese mismo momento. Claro. A mí siempre me dio esa cosa, porque además de chico he ido a alguna peña, tanto antes se hacían beneficios en las escuelas, ¿tá? Y habían peñas, pero he estado en alguna otra y siempre pasaba eso, de que si bien había como una grilla como la que vos dijiste, Juli, siempre se iba como nutriendo en ese mismo instante o en ese mismo momento, se iba como rearmando la cosa y de repente algo que estaba estipulado para que durara tres horas o dos horas, más o menos, terminaba en algo mucho más abierto y mucho más largo, pero divino a su vez. Sí, sí, es que por eso queríamos hacer una peña, y no es un toque folclórico, que ahí sería como personas que se presentan en un recital. Recital. Esta idea, como por ejemplo el Arte de la Cacerola, que también vamos a tener el sábado acá. El sábado de Arte de la Cacerola. El Arte de la Cacerola está completito este fin. Así que viernes traemos la carpa y nos quedamos el sábado acá abajo. Explota el espacio, Carlos Alfredo. Pero arde para esto frío. Claro, traete el sobre de dormir. Tal cual. Esa es la diferencia, que la peña siempre, que lo hablábamos con las chiquilinas preparándolo, que esa apertura que pase, lo que, o sea, obvio que se planifica algo, se estuvo ensayando, sí, y claro, ¿no? Pero está abierto a que se pueda ir modificando. Mismo yo no ensayé con las de Córdoba, ni ellos ensayaron conmigo, ni con Montevideo. O sea, que hay cosas que se dan en el momento, en el acompañar y en el sentir del momento. Y también un tema que lo pusimos al final del afiche, que era el agua nos convoca, unite a la ronda, fue como una frase que pusimos porque ellas también, o sea, a Gaby le surgió venir acá por el tema del agua también, como que fue un hilo conductor de decir, bueno, las gurisas de Córdoba vienen con otro movimiento que del agua también de por allá. Gaby tiene un disco que se llama Mujeres de Agua. Nosotros que siempre estamos movidos en el espacio, sí, sí, y en Santa Lucía con el tema del agua, fue bueno, ta, que las aguas se encuentren y que pase, no se sabe, ¿no?, para dónde va. Que las aguas confluyan. Que fluya. Las aguas convocan. Convocan y después que fluya. Claro. Y bueno, me preguntaban con qué se va a regar. ¿Con qué se va a regar esto? Y no, la base sólida y la base líquida. Quiero. Conceptualmente ya sabemos que está el agua, pero sí, además de que va a estar también. Sí, se puede tomar agua entre medio. De... Es bueno tomar agua entre una y otra base. Buen consejo. Bueno, vamos a tener una barra que diferente al Arte de la Cacerola, que hacemos un guiso, dos días guiso, dijimos, no, vamos a cambiar un poco, como mucho. Entonces el guiso lo dejamos para el sábado, y el viernes va a haber una cantina con bebida general, refresco, también bebidas alcohólicas, espirituosas. O beberaje espirituoso, vamos a decirle. Y además va a haber comida como de cantina, van a haber pizzas, van a haber panes, cones, como ahí de la cantina. Y eso, me dijeron que había una cosita especial. Hay una cosa, un toque especial, que es esto, ¿no? La peña, se va sumando los condimentos que le decía. Resulta que Espe, por medio de Espe, otra compañera del colectivo, se comunicaron dos chiquilinas que son conocidas de Espe, que se llaman Ani y Mika, que son de Salta. ¡Ah! ¡El condimento! ¡Tenemos! Bueno, se picó Salta, Argentina. ¿No? Diga. Esto es una peña de dos, sí, orillas. Es una peña confederada. ¡No venga Milei! No. Ni lo nombres. Ni lo nombres. Déjalo. Bueno, no, y diga, estas chiquilinas están viviendo acá en Montevideo. Ay. Y querían traer sus empanadas salteñas. Empanadas salteñas. Así que se pica. Van a estar... Este, pero además me dijeron importante, que es con carne picada a cuchillo. Ah, no tenía ese dato, pero... Claro, la empanada picada a cuchillo, como corresponde, como es la empanada salteña. Las empanadas de Salta. Sí. De Salta. Te hacen saltar las empanadas de Salta. Para la energía para el baile va a estar. Y quería aclarar que ellas van a estar vendiendo acá, en el espacio, pero además van a traer para que te lleves a tu casa, si querés. Ay, mamita. Para frizar y bajarla y ponerla en el hornito cuando quieras. Traigan entonces su tupper. Traigan el tupper porque no, están... No, se van a arrepentir. Y también, si ya quieren reservarse, están tomando encargos. Ah, mirá qué bien. Para enviar a domicilio el viernes. Ah, se van a venir a repartir o puedes venir a Viven acá, ¿no? Porque si te reparten desde Salta. No. Están en Montevideo. Están en Montevideo. Van a venir. Mendieta. Entonces, puedes tomar los encargos que van a estar enviando a domicilio o se pueden tirar acá a partir de las 20 horas en la peña y ya te quedás en la peña, claro. Me voy a buscar la empanada. ¿Qué va a ir a hacer a tu casa si venía a levantar la empanada? Porque además yo calculo que esas empanadas van a tener la vibra de la peña. Sí, además. Así que voy a pasar... A ver qué vamos a pasar. Sí. Voy a pasar el contacto eso, para que no se vaya la idea. El Instagram, por si hay alguien con Instagram por ahí que quiera escribirles, es Mick Uy, aclaro, M-I-K-H-U-Y. Arroba, ¿no? H-U-Y de Uruguay. Arroba, obvio. Y el número, paso el número por si alguien quiere mandar mensajito: +54 9 2944 65 2858. Decí la vuelta porque ya estoy llamando. Voy a repetir por si hay alguien anotando del otro lado: 549-2944-65-2858. Y espero la gente que está escuchando ahora, porque los que escuchan de madrugada y todo eso ya va a pasar. Hola, sí, Mica. Ya, ahora. Andate. Ahora mande mensaje. Una docena de empanadas salteñas. Ay, con la de humita. Creo que es mañana, pero... Bueno, no. Pero ahora no me podemos... Mañana. Pero ahora te la puedo... Hoy no hay pizza de delivery. Sí, hoy. Le pueden dejar pedido, me está diciendo Mica. Sí, y las traen mañana y mañana van a probar. Perfecto. Estás hablando ahí con ella. Sí. Gracias, saludo. Mica. Saludo, Mica. Saludos. Chao. Muchas gracias. Bueno, yo hace poco anduve por allá, por las zonas de ellas. Y las empanadas. Sí. Yo no probé estas empanadas, pero si ya son de Salta, ya es como que te dice que van a estar buenas. Es la especialidad. O sea, de Salta, igual empanada. No. La linda. Claro. Salta la linda. Ahí sale la canción. Salta la linda. Salta. Pequeña empanada. Bueno, se está yendo todo. Sí, bueno, Ahí va la invitación. Ah, también aclaramos que es entrada libre. Bien, eso es entrada libre. Y va a haber un sobre artístico también para las músicas, principalmente que se vienen de lejos, que está bueno ahí. Bueno, ese es. Valorar el trabajo de venirse de allá y tocar. Está bueno. Que lo mismo que pasa con los artes de la cacerola, ¿no? Que bueno, que el sobre artístico es justamente para cubrir este tipo de cosas y para que también los artistas, las artistas se lleven alguna moneda también, porque el arte que se hace desde el corazón y para compartir y todo lo demás, pero también está bueno apoyarlo y sustentarlo, ¿no? De alguna manera. Así que el sobre artístico que... ¿Qué le va a poner? ¿1.500? ¿2.000 pesos? No, mucho más acá sobre. Y comprarte una empanada. Y comprarte una docena, por lo menos. Yo me imagino ahora la gente diciendo: ya encargaremos, sí, no encargaremos, pero mañana estamos ahí. Y mañana vienen y prueban las empanadas. Y ya está, van a poner a cocinar. No, van a desbordar los pedidos. Hasta el lunes vamos a estar comiendo esto. Sí, bueno, la verdad que preciosa actividad la que va a haber mañana. Una cuestión que es todo un ritual, la peña. Eso, desde hoy estaba queriendo decir eso, ahora me volvió la idea de nuevo. Y esto del ritual de lo colectivo, ¿no? De juntarse a compartir arte, a compartir cuestiones que tienen que ver con el territorio también, ¿no? Ese tema que venimos también trabajando acá en el espacio, en lo colectivo, desde hace bastante tiempo, ¿no? Lo que tiene que ver con... Coincidentemente, o sea, como que el agua también... Y el agua... Forma parte de lo que los y las artistas van a traer, o sea, y no es poca cosa eso. La Argentina también... Ese confluir ahí. También está sufriendo mucho el embate capitalista en el extractivismo de los bienes comunes naturales, ¿no? Del ambiente, del agua, del territorio. Así que este tipo de encuentros también sirve como para hacer cabeza. Pero bailando y cantando. Sí. Qué más lindo. Pero además está bueno eso que vos decís, Marcos. Eso del ritual... Porque yo creo que son como esas costumbres que no se perdieron, pero se habían alejado un poco. En base a los conciertos, en base a las cosas más individuales, ¿no? Porque está bueno ir a un concierto, sin duda que está bueno. Pero es una experiencia, está bien, vas con otros, vas con tus amigos, con tus amigas, con lo que sea, y lo disfrutás. Pero es también una experiencia individual. Pero estas cuestiones de lo que puede ser una peña o los artes de la cacerola son como cosas más rituales, sí, más de grupo, más de colectivo, más de todo eso. Inclusive hasta la comida que mencionabas recién, Juli, es bien de peña. O sea, es bien de ese ritual que se da dentro de una peña. Porque también está ese tema del baile, que si bien en los artes a veces se ha bailoteado, por decirlo de alguna forma. Bueno, sin ir más lejos, en el último se bailoteó bastante. Bueno, pero te invita también a esa cuestión de sentarte y comer un guisito y estar ahí y disfrutar el artista y está. Pero en esto de la peña también está eso, pero también está esa cuestión de disfrutarlo desde otro lugar. Y además puede estar zapateando con la empanada en la boca. También. Sin problema. Y el otro, y el vaso no, en la mano. Que no se te va a chorrear. Marían quería agregar algo. Quería decir que la antropóloga Margaret Mead señala, destaca dentro de los 5 puntos de lo que es la cultura, está esto de lo ritual que destacan ustedes dos. Mm. Las costumbres, las normas. El sistema de valores que podemos compartir o no, las creencias y los rituales. Y esto de los rituales es lo que mucho nos aglomera, como dice él. Claro, permite arraigar cosas, arraigar también en la cultura. Así que, ni más ni menos, ¿qué ritual que se viene mañana? Acérquense, vamos a tener estufita también. Está calefaccionado. Lo más lindo es que estemos mucha gente para sacarnos el calor y bailando. No para sacarnos el frío, el calor. El frío, perdón, se me entuberaron las patas. Igual, calor bailando, estuvieron, vamos a agarrar ahí. Se va a levantar de calor. Y un vinito. un vinito, una cosita. A ver, un fernecito también. Bien, pasar. Las cordobes. Las cordobes, así no hay ferné. Bueno, Juli, ¿algo más para agregar para mañana? Yo creo que por ahí está. Queda que se sume la gente para que se vea. Más que presentada. Otra bien representada. También, por supuesto. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias por toda esta organización. Gracias por todo ese grupete ahí que se puso al hombro esta actividad. Toda esa gestión, que es tremenda movida y que es para el disfrute de todo el mundo. Así que bienvenida, bienvenide, bienvenides. Porque va a estar divino mañana la peña. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo se llama? ¿La peña del espacio? No, peña folclórica. La peña del espacio. La peña del espacio. Espacio para una peña. El espacio para una peña. Bueno, muchas gracias, Juli. Gracias. Y vamos por otro tema, entonces, de este músico que venimos escuchando, Manuka Che, Jonita. Este baterista. Este tema es como vos, Jonita. Se llama Number One.